y en ese espacio venimos realizando actividades culturales permanentes con más énfasis este último año, donde hemos tenido talleres, eventos, exposiciones, festivales. Ahora justamente nos encontramos en el concurso de relato corto que le hemos nombrado Atapalabras. Ya, y por ejemplo, ¿cuáles serían de manera específica esos cursos y esas actividades que desarrollan en este centro? Tenemos algunas, digamos, diversas programaciones, ¿ya? Entonces tenemos algunos talleres permanentes, como es el caso del taller de ayuda en tareas, donde los chicos van en horario de mañana o de tarde y reciben apoyo en el desarrollo de sus actividades académicas, pero también reciben una hora de arte, en la cual potenciamos la creatividad, la capacidad de expresión de los niños, su autoestima, su seguridad, y de esa forma también potenciamos sus capacidades más académicas y les motivamos para que ellos realicen sus deberes, sean responsables y también participativos en el tema de la escuela. Eso es lo que serían los talleres permanentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Actualmente los jóvenes, los niños están regresando a las aulas, a las escuelas, y en el mes de agosto, ¿qué actividades fueron las que realizaron, considerando un mes en el cual los niños y los jóvenes tenían todo el tiempo libre para recrearse? Sí, justamente durante el mes de agosto tuvimos el Centro Cultural en su máxima capacidad, estuvimos con 200 niños más o menos, en cursos vacacionales, donde trabajábamos distintas disciplinas. Teníamos una parte donde los chicos hacían teatro, otra danza, otra música y otra artes plásticas, y también les fusionábamos para luego tener un festival con el que cerramos todas las actividades de vacaciones, que se realizó en el Parque del Amor en la Floresta, y le pusimos Guaira Festival, porque es del Festival de los Vientos. Entonces, siempre tenemos actividades. En el mes de septiembre tenemos un taller de música que está por abrirse para niños. También tenemos un taller de manualidades, que es algo que les interesa bastante a las vecinas del sector en el centro histórico, donde van a desarrollar ciertos adornos o objetos con el tema de la Navidad. Y el tema del concurso de Atapalabras. También estamos por abrir un taller permanente para personas con discapacidad en teatro. Ya, y por ejemplo, todas estas actividades, para que el público sea parte de esto, ¿existe a través de algún prerequisito, algún costo, no sé, adicional? ¿O cómo hace para que una persona sea parte de los talleres y las actividades que ustedes realizan? Bueno, el Centro Cultural es un espacio abierto para toda la comunidad. Les invitamos a que se acerquen a la Manabí, OE 329 y Vargas, o se comuniquen a los teléfonos 2281-88 o al 2950-625, perdón, y ahí le podemos entregar toda la información de los horarios y los costos de las actividades, pero siempre nuestros talleres mantienen costos bajitos y muy accesibles para la comunidad, son valores de entre $5 y $10, y algunos de nuestros procesos también son gratuitos. Entonces les invitamos para que se acerquen, nos conozcan, nos visiten y se inscriban en los talleres que a ustedes les interesen. No hay ningún prerequisito. No hay ningún prerequisito, no. Más que ir con las ganas de ser parte de las actividades, sí, que realizan. Sí, exactamente. Y bueno, hablemos un poquito del concurso Atapalabras. La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 26 de septiembre y nosotros estamos 19 de septiembre, quedan todavía algunos días, la próxima semana se estaría cerrando esto. Y háblame un poquito sobre eso, ¿de qué se trata y cuáles son las categorías en las cuales la gente, los jóvenes, podrán participar? Bueno, tenemos dos categorías, la una es de jóvenes de 12 a 18 años y también una de adultos que es de 19 años en adelante. La inscripción es de 50 centavos y tienen que acercarse al Centro Cultural a cancelar su inscripción y a dejarnos su trabajo, o también nos pueden enviar por correo electrónico. El correo es centroculturalcrife@gmail.com o también al... perdón, no lo encuentro. Bueno, está bien si mandan al centroculturalcrife@gmail.com. El tema del relato es abierto. Y puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser un ensayo y puede tener una extensión máxima de 1000 caracteres. ¿Estaríamos hablando que es una página, página y media, un poco más? Media página. Una media página, un relato bastante corto. Y bueno, ¿esa es la primera vez que realizan el concurso y han tenido anteriores experiencias? No, la verdad es que es primera vez. Nos interesa poder continuar, de hecho, en los siguientes años. potenciando y abriendo espacios para el tema de la lectura y el tema de la escritura también creativa en los niños. Es por eso que uno de los premios por categoría es un taller para los 10 primeros finalistas de escritura creativa, para incentivar el hecho de que los jóvenes y los adultos sigan escribiendo. Y bueno, también, no sé si me podrías adelantar, cuáles serían los parámetros del jurado que tendría para poder escoger los relatos de ahí. Bueno, los dos principales líneas de las cuales se van a basar el jurado para seleccionar los relatos es la creatividad y el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que sean también textos inéditos y originales. Y un tema libre. En un tema libre. Bien, entonces esa es la invitación que nos realiza la Fundación CRISFE para que todo el público se pueda inscribir en este concurso que se llama Ata Palabras, un concurso de relato corto. También les quiero mencionar que también entre los premios que se va a realizar para las personas que ganen estos concursos, tenemos en la primera, en los premios por categoría, el primer lugar está una tablet, también tenemos en el segundo lugar una orden de libros, y a los 10 finalistas un taller gratuito de escritura creativa. Uh-huh. Al momento, ¿cuántas personas se han inscrito? ¿Conoces del dato ahí? No sé exactamente, pero alrededor de 20 personas. Esperamos que al menos de unas 50 a 80 personas se puedan inscribir. Entre el jurado, ¿contamos con personas de CRISFE o de otros sectores de la ciudad, de otros lugares, centros educativos o culturales? El jurado va a estar compuesto por dos integrantes de la Fundación CRISFE, uno del programa Arte y Cultura y otro de la institución como tal, y también un escritor ecuatoriano. Y los nombres del jurado se socializarán más cercana a la fecha del cierre de la convocatoria a través de nuestro Facebook. Nos pueden encontrar como Fundación CRISFE. Ahí siempre estamos actualizando todas las actividades para que nos pongan un like y nos sigan y estén al tanto de todo lo que estamos realizando. Muy bien, perfecto. Vamos ya cerrando esta pequeña entrevista. Hagamos una pequeña retrospectiva para recordar los eventos y las actividades que, aparte de este concurso de Ata Palabras, se están realizando en este mes o la próxima semana o el mes, como por ejemplo que nos decían algunas actividades para las hacer manualidades para Navidad. Uh-huh. Para que nuestro público esté un poquito pendiente y le siga la pista a la Fundación y las actividades que están realizando dentro de este centro cultural. ¿Cuáles serían esas actividades? Sí, les invitamos a que se acerquen al Centro Cultural CRISFE, como te digo, está en la Manabí y Vargas de esquina. ¿Una referencia de lugar sería? Diagonal a la Plaza del Teatro. Ya, diagonal para el norte un poco, o para el sur. En la esquina del Gran Pasaje, que es el parqueadero que usamos para cuando vamos al teatro, está justo detrás del parqueadero, en la esquina de atrás del parqueadero. Ya, En la Manabí. Entonces, que se acerquen y nos visiten para que tengan información específica de los horarios y los costos de los talleres y las fechas de inicio. Y recordarles que para este mes tenemos el taller de música para niños, el taller de teatro para personas con discapacidad, también el de manualidades, y que estén atentos porque cada mes estamos, ¿no es cierto?, con una agenda cultural interesante para distintos grupos, para niños, para jóvenes, para adultos, y también el tema del taller permanente de ayuda en tareas para los chicos del sector. Y bueno, si es que en realidad no tienen la oportunidad de trasladarse al centro histórico, tú me contabas que también tienen información en la página de Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Están como CRISFE? Como Fundación CRISFE. Le dan un like y nos siguen en la página. Entonces ahí tienen toda la información para que puedan ser partícipes de todas las actividades culturales y también académicas que realiza la Fundación CRISFE a través del programa Arte y Cultura. Hemos compartido la palabra junto a Daniela Carvajal, administradora del programa Arte y Cultura de la Fundación CRISFE. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias. Y enseguida vamos a dar paso a nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la presencia de varios invitados, familiares, amigos y personalidades de la cultura ecuatoriana, la semana pasada en el aula Benjamín Carrión de esta institución se realizó la presentación del libro Quise Vivir, de la economista y escritora Gladys Pozo. Darío Males con la ampliación de la información. Con una sala llena y siendo las 19 horas y 20 minutos, el silencio se hizo en el aula para inaugurar la presentación del libro narrativo Quise Vivir, de Gladys Pozo. Este es un libro narrativo que a manera de retrospectiva aborda varios temas, situaciones y sensaciones que se recogen a lo largo de los años. El escritor William Castillo, a nombre del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, señaló que la publicación de este libro es la representación del trabajo que esta institución viene realizando, debido a que es de suma importancia presentar la palabra de escritores contemporáneos y de espíritu libre en sus creaciones. Afirmar que para la casa es también un compromiso ineludible publica la palabra de escritoras cuya sensibilidad no se encuentra condicionada por la crítica doctoral o aquellas complejísimas aproximaciones estéticas que muchas veces desdibujan el espíritu limpio, la actitud diáfana, luminosa, de enfrentar con amor la vida cotidiana y asumir alegremente la realidad, como si el presente fuera el primero o el último día de nuestra más íntima permanencia sobre la tierra. Quise Vivir es un libro que reúne historias tan bellas como aquella remembranza de Gabriela, donde confluyen la armonía del amor, los perfumes de la huerta, el melódico canto del viento más allá de las montañas ancestrales, y por supuesto, la irrupción belicista de un país en conflicto que momentáneamente pierde el equilibrio, pero que al final, con destreza y elocuencia poética, la autora reubica la peripecia narrativa dentro de un contexto en el cual incluso la muerte es el mecanismo que acerca tanto a personajes como lectores a ese nivel signado por la felicidad, la trascendencia y aquel universo de expectativas dolorosamente desesperadas. Por parte de la escritora Gladys Pozo, en su intervención resaltó la importancia del trabajo cultural que la Casa de la Cultura Ecuatoriana viene desarrollando en la actual administración. Además, en su intervención, a modo de manifiesto, extendió su agradecimiento a todos quienes fueron y son parte de su vida, debido a que ha sido por esta relación que la escritora ha podido desarrollar una amplia experiencia en lo que ha plasmado en su libro de cuentos Quise Vivir. Casi al finalizar la presentación y a modo de abreboca literario, la escritora detalló de manera muy breve el contenido de su libro. Quise vivir. ¿Cuántas veces el transitar por la vida asignada por la tristeza y la soledad hace que se junten seres extraños de diferente generación que nos llevan a pensar quién es más triste, una persona adulta que al menos tuvo momentos de felicidad, o una joven que nunca conoció el amor, pero que a ver los despojos que deja la vejez exclama, quiero vivir? La competencia. Narra cómo las competencias deportivas intercolegiales pueden desbordar en actos de violencia y barbarie, contrarios al espíritu del deporte y a los ideales de la juventud. Los migrantes dejan el lugar donde nacieron, su patria, el arco iris enredado en las montañas, a la manuela que se abrazaba cual enredadera fresca, que se contorneaba cual cántaro de agua clara. Presas de los coyotes van en busca del país de sus sueños y mueren sin alcanzar su intento. El graduado llama a pensar profundamente en el conflicto de los adolescentes que se desarraigan de su terruño, van a otros países en busca de mejores días, viven las angustias de las despedidas que siempre entrañan un sentimiento de pérdida. Este es un trabajo de la escritora Gladys Pozo, que como profesional de la economía se ha visto enfrentada a problemáticas tanto personales como sociales, a las que le ha dado una respuesta desde su profesión y desde su sensibilidad como artista de la palabra.